Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que las lluvias no les estén pegando tan feo como, bueno, a nosotros. Bueno, ya saben que a mí no me gusta la lluvia, entonces cualquier día que llueve se me hace feo. Pero bueno, y más sobre todo cuando estoy en la calle. Ese fue el reporte del clima. Y pues bueno, vamos a entrar, antes de entrar en materia, por supuesto, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya lo saben, pues bueno, estamos ahí apareciéndonos 5 veces a la semana prácticamente, ya sea con la cartelera de la Arena Puebla, con una sección en inglés, con una sección de lucha japonesa, con el podcast obviamente, y con una columna, con un artículo escrito, bueno, publicado los viernes, escrito por un servidor. También tenemos nuestro Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana ahí en el sitio. Y también, por supuesto, si gustan mandarnos un mensaje, comentarios y demás, ahí están todos los... cada entrada en la página tiene una sección de comentarios, ahí hay una. También nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook, igual en su sección de comentarios. Y pues bueno, esos son todos los canales de comunicación. Y ahora sí, pues bueno, voy a entrar en materia, casi no hay mucha información esta semana. De lo destacable, obviamente, pues bueno, la conferencia de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre, que eso voy en unos momentos. Pero antes de ir con eso, aquí lo que me llama la atención es que el próximo viernes 25 de julio, en la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco, pues bueno, se va a realizar lo que sería la función para celebrar los 50 años como luchador profesional de Mil Máscaras. 50 años como luchador profesional, eso es bastante. Creo que no recuerdo. A ver, el santo. 200. Estoy haciendo mis cuentas y creo que más o menos ya alcanzó los años de trayectoria que tuvo el santo, si no me equivoco. Considerando también que el santo, antes de debutar como el santo, pues bueno, debutó con otro nombre. Tengo que ver rápidamente. Bueno, más o menos creo que el santo igual anda por los 40, 50 años de trayectoria. Sí, de hecho, 1934, de hecho, haciendo mis cuentas chinas. No, bueno, el santo tuvo casi 50 años de carrera como luchador. Bueno, Rodolfo Guzmán Huerta. Entonces creo que, si no mal me equivoco, pues bueno, Mil Máscaras es el luchador. Creo que es el luchador más con más años de trayectoria en activo en la actualidad de la lucha libre. Ni siquiera Antonio Inoki, el señor ya se retiró desde hace rato, tiene su empresa. En Estados Unidos mucho menos, solo que considere a Mae Young. ¿Cuántos años tiene Mae Young? ¿Cuántos años tenía Mae Young de luchadora? Ahorita lo checo, pero bueno, según yo es el luchador con más con más, el luchador con más años de trayectoria en activo. La diferencia, la verdad, 1939 a 2006. No, sí, creo que aquí se lo llevó de calle a Mil Máscaras. Bueno, realmente Mayon nunca, nunca tuvo un retiro como tal. Tenía apariciones esporádicas inclusive en los últimos años de la lucha libre. Pero vaya, bueno, se quedó cerca Mil Máscaras. Mayon siguió luchando. Era triste ver eso porque tenía ya casi 80, tenía más de 70, casi 80 años y seguía luchando. Entonces era como que obviamente a esa no pega. O bueno, ya no tiene la misma agilidad que tenía antes. Pero bueno, Mil Máscaras se acerca al récord de Mayon, que creo que casi fueron 60 años. Entonces, si no es que más como luchadora profesional. Pero bueno, al menos aquí en México, si las estadísticas o si nadie me dice lo contrario, pues bueno, según yo, Mil Máscaras es el luchador con más años en la lucha libre y todavía está activo. Entonces, después de ese super brevario, ya quedó definido este cartel. Se había anunciado nada más que se iba a llevar a cabo una función en Guadalajara. Y pues bueno, se va a llevar a cabo el próximo 25 de julio a las 8:30 de la noche. Y pues bueno, el cartel está obviamente lleno de luchadores que, bueno, que son como de la época. Se puede decir que son hasta contemporáneos de Mil Máscaras. Bueno, más o menos son de la época. Recordando que Mil Máscaras debutó en el 64. Entonces, pues bueno, ¿quiénes van a estar? Obviamente va a estar Mil Máscaras en la lucha estelar, pero va a ser una lucha en relevos australianos. Para esta lucha, pues bueno, va a ser equipo con su hermano el Psicodélico y su sobrino el Hijo de Dos Caras. Recordando también que Dos Caras, el hermano de Mil Máscaras, pues bueno, había anunciado el año pasado que ya también se retiraba de la lucha libre. Bueno, qué diferencia, ¿no? Pero bueno, lo que es llevar un estilo de vida bastante saludable, como presume el señor Mil Máscaras. Entonces, bueno, le da para 50 años de carrera de lucha libre. Y bueno, Mil Máscaras, Psicodélico y el Hijo de Dos Caras se van a estar enfrentando a Canek, al Negro Navarro y a Rey Bucanero. Este sería el encuentro estelar. Y pues bueno, lo que sería la lucha semifinal, pues bueno, otra combinación bastante, bastante curiosa, bueno, bastante llamativa más que nada. Por un lado, lo que sería el bando técnico, el Solar, Superastro y el Gallo. No es el Gallo Tapado, nada más es el Gallo. Se van a estar enfrentando a Bárbaro Cavernario, a César Dantes y a Scorpio Jr. Recordando que, bueno, no es cierto, lo estoy confundiendo. No, bueno, ya no tiene esa posición. Apolo Dantes era el programador de la Arena Coliseo de Guadalajara, pero bueno, creo que ahorita está como administrador de esa arena. Y pues bueno, interesante cartel. Bueno, además de que por ahí van a estar luchadores independientes, luchadores locales. A ver qué sucede, no hay precios. No, sí hay precios, pero no las llego, la verdad está muy chiquita la imagen, disculpen ustedes, pero si andan en Guadalajara el 25 de julio, pues bueno, dense una vuelta a la Arena Coliseo de aquella ciudad. Sobre todo, pues bueno, ver a Mil Máscaras y a Canek, que bueno, ellos tienen como pique desde hace muchos años. Ver a Solar, bueno, por lo general era interesante ver a Solar y el Negro Navarro, pero bueno, en este caso no los vamos a ver enfrentándose, pero igual ver luchar a Solar es bastante, bastante agradable para todos aquellos que no crecimos con lo que es la lucha libre a ras de lona. Pues bueno, es bastante interesante ver en los cuadriláteros ya sea al Negro Navarro o al Solar, o ya sea los dos en el mismo ring, entonces es bastante atractivo. Pero insisto, si andan en Guadalajara por esas fechas, pues bueno, dense una vuelta. Insisto, nada más por esas dos luchas vale la pena. Y por supuesto, nunca desprecien ni mucho menos menosprecien lo que sería los encuentros preliminares. Y bueno, eso fue el breve comentario que quería hacer de este cartel. En fin, según yo, y si nadie me dice lo contrario, al menos aquí en México, Mil Máscaras es el luchador con más años, o más bien con más trayectoria, y que todavía sigue en activo en la lucha libre mexicana. Y bueno, eso fue todo por este segmento. Voy a un corte y regreso para ir por partes de lo que sucedió en la conferencia del Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado miércoles en la tarde, miércoles a mediodía. Bueno, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, segundo bloque. Iniciamos este segmento desmenuzando lo que fue la conferencia del consejo para presentar lo que sería el evento, el juicio final. Ya saben que siempre me quejo de lo inesperado que y de lo inconsistente que es el consejo en su departamento de programación. Pues bueno, según yo, ya no iba a haber ningún evento importante para esta empresa de aquí a la función de aniversario. Pero pues bueno, así como lo dije ese mismo día que lo dije, pues bueno, ese mismo día se encargaron de contradecirme. Y pues bueno, además de que se anunció este evento, que ahorita les doy la fecha, que obviamente va a ser un viernes. Pues bueno, se hicieron anuncios así como que, pues bueno, parece, a mí me da la impresión, y bueno, viendo los comentarios de las notas, pues bueno, también como que no le dan mucha importancia a ciertos de a algunos de estos anuncios y a la conferencia en general. De entrada, pues bueno, se anunció la incursión de más luchadores y luchadoras mexicanas en empresas de Japón. De entrada, pues bueno, se anunció lo que sería el primer luchador invitado que participará el próximo 2015, en enero del 2015, en la ya, podría decirse que es tradicional función de Fantástica Mania allá en Japón, organizada por el Consejo y New Japan Pro Wrestling. Pues bueno, si les quedaba la duda, pues el primer luchador invitado va a ser el Bárbaro Cavernario, que como ganador de la edición 2014 de En Busca de un Ídolo, pues bueno, se ganó este lugar. Vaya, era uno de los premios de esta competencia, que insisto, bueno, ya me cansé de decirlo muchas veces, extremadamente redundante, y que a final de cuentas el sistema de competencia se me hace mejor que la gran alternativa. Pero bueno, ¿qué otras luchadoras, o bueno, en este caso, qué damas se van a estar presentando en Japón? Pues bueno, Silueta, Marcela y Estrellita van a andar en agosto también trabajando para una empresa de Yoshi Puroresu, que se llama Reina X-World o algo así. No, nada más es Reina. Que bueno, ya desde hace rato esta empresa como que extraoficialmente, bueno, seguramente sí tienen los acuerdos de trabajo de que mandan luchadoras, traen luchadoras, bla, bla, bla, ¿no? Pero como que en el rubro de, o más bien en el departamento de lucha femenil, como que el consejo no le ha dado tanta importancia a esos intercambios entre esta empresa y los intercambios entre esta empresa y la suya, pues bueno, deberían de darle así como que el mismo nivel, pero bueno, de por sí la lucha femenil en México está un tanto relegada. Se van a estar yendo de gira en agosto, además de que se van a estar presentando en un evento de esta empresa que se llama Agosto Mes de Fiesta. Como que a la hora de poner cosas en español agarran las palabras más genéricas estas empresas extranjeras. Pero bueno, ese es el anuncio que hicieron por parte de sus luchadores teniendo presencia internacional, principalmente en Japón. Eso fue como lo relevante en ese sentido. Por otro lado, y así como que dándole un poquito más de contenido a la conferencia, de esas veces que, en serio, esta conferencia, o bueno, el anuncio de los luchadores que se van a Japón, digo, sin demeritarlo, y como que obviamente dándole su lugar, ¿no? O sea, es algo importante, pero como que al contenido principal de la conferencia como que no iba. Y esto también que voy a comentar, tampoco siento que iba. También aprovecharon para anunciar que Dragón Rojo Jr. se convertiría en técnico. Eso fue el anuncio. Dragón Rojo Jr. se decidió cambiar de bando. Esto después de que tuviera ciertas diferencias con su equipo, más bien sus compañeros de equipo en lo que eran los Revolucionarios del Terror, encabezados por Rey Escorpión. También por ahí andaba Pólvora, este luchador, si era Bobby Zavala, también creo que andaba metido por ahí. Pero bueno, a final de cuentas, y gracias porque nos contextualizaron un poquito, que eso es bien raro que suceda. Nos contextualizaron cómo se fue dando el cambio de bando y se dio a partir de que Dragón Rojo Jr. y Rey Escorpión se enfrentaron en el torneo de la Leyenda Azul. Eso creo que tiene menos de un mes. Y pues a partir de ahí se traían ganas porque Dragón Rojo eliminó a Rey Escorpión y bla bla bla, se odian y algo así como que alguien no le cayó bien que el uno eliminara al otro. Entonces pues ya, a partir de ahí se encapricharon, se enojaron, se pelearon. Y pues bueno, Dragón Rojo Jr. dijo: me voy a hacer técnico para poder enfrentarme a Rey Escorpión y Pólvora. Básicamente ese es el resumen de... más bien el resumen y en esencia el cambio de los motivos... Del cambio de bando de Dragón Rojo Jr. Simplemente eso. Que bueno, recordando que el personaje en sí de Dragón Rojo Jr. surge de una película que hicieron los productores de Mucha Lucha. La tengo que ver, creo que se llama Los Campeones de la Lucha Libre. Y el protagonista precisamente se llama Dragón Rojo. Entonces tengo que ver esa película. Y esa y la de AAA, que también es animada. Entonces, bueno, en fin, recordemos que surge de esta película. Tengo que confirmar que bueno, al menos en esa película el personaje principal sea un luchador técnico o algo así. Pero bueno, ese es otro de los anuncios que hizo el Consejo Mundial el pasado miércoles. Y bueno, ya entrando a lo que son algunos de los encuentros que se van a estar llevando a cabo en este evento del juicio final, solo anunciaron dos. Pues bueno, uno de ellos va a haber lucha de apuestas entre damas. Lo que no me quedó claro es cómo va a estar el enfrentamiento. Ok, ya me quedó claro, disculpen ustedes. Recordando que hace algunos meses todavía existía esta bonita esta bonita pareja de las Ladies de Polanco, así se llamaban, encabezada por, bueno, más bien conformada por Princesa Blanca y Princesa Suhei. Bueno, aprovecharon el momento este de las señoras que casi se acabaron a gritos y maldiciones a un policía que estaba haciendo su trabajo. Pues bueno, ellas aprovecharon el momento y la verdad a mí se me dio risa en su momento, en el rato que tuvieron esta agrupación. Pero bueno, resulta que por ahí hubo también problemas, se separaron, Princesa Suhei se fue de un lado y Princesa Blanca se fue para otro, entonces empezaron a enfrentarse y algo así como lo de Dragón Rojo Jr. y Rey Escorpión, pues haz de cuenta, pero damas. Y pues bueno, en vez de enfrentarlas directamente en un máscara contra cabellera, pues dijeron, no, vamos a poner una máscara y una cabellera en juego, pero vaya, va a ser una lucha en relevos y las perdedoras ya sea van a perder, y las perdedoras van a tener que despojarse, una de ellas va a tener que despojarse de su máscara y la otra la van a rapar. ¿A qué me refiero? Pues bueno, Princesa Suhei va a estar haciendo equipo con Marcela, mientras que Princesa Blanca va a estar haciendo equipo con Silueta. Y pues bueno, para agregarle más sabor al asunto, Princesa Blanca pues bueno declaró que si pierde en este encuentro se estará retirando de la lucha libre. No sé, bueno, a final de cuentas como que me sonó a como argumento de storyline de la WWE para, digamos, justificar el digamos, ¿cómo llamarlo? No suspensión, digamos, vaya, una temporada de inactividad de esta luchadora, como que ya tendió la camita, dijeron, ya tendieron la cama, dijeron por ahí. Pero bueno, ese es uno de los combates que anunciaron para el juicio final. Que bueno, si va a haber algo tan importante en juego, ¿por qué no se esperaron hasta septiembre? Ya, en fin, yo me pregunto y me respondo yo solo. Y bueno, ya para terminar al menos este análisis de esta conferencia, pues bueno, se firmó y se pactó el contrato para el enfrentamiento cabellera contra cabellera entre Rush y Negro Casas. Según yo, bueno, nada más era de las rivalidades que mencionaba el programa pasado que tenían posibilidad de culminar antes de la función de aniversario en septiembre. Y pues bueno, se va a estar llevando a cabo este enfrentamiento cabellera contra cabellera. La gente no está muy contenta en general con este evento. Realmente pues no hay nada más anunciado. Habría que ver si va a haber algún campeonato en juego o qué más va a haber, porque pues bueno, son dos luchas. Algunos ya quieren ver que se acabe la rivalidad entre el Negro Casas y Rush. Por las damas, pues bueno, eso es como que siempre se mantiene una incógnita, por así decirlo. No digo que sean malas, pero... y nunca serán malas, vaya. Bueno, obviamente todas tienen sus ratos no agradables, pero vaya, la mayoría de las luchas que he visto de ellas, pues bueno, son muy buenas. Pero en general, dos luchas para promocionar un magno evento, como que no, insisto, creo que esa es de las cosas que tienen que cambiar en la lucha libre mexicana. Armar bien los carteles antes de hacer un anuncio de este nivel. Digo, al menos ahí está el encuentro estelar. Ahí podría, seguramente a la lucha de damas lo vamos a ver en una segunda, tercera lucha, pero quedan al menos tres huecos por ahí. Pues bueno, a mí en lo personal el enfrentamiento entre Negro Casas y Rush no no me llama la atención. Hay quienes inclusive lo ponen como predecible y de plano dicen que le están faltando el respeto al Negro Casas, porque de plano ya lo ponen en enfrentamientos en los que, vaya, a final de cuentas termina perdiendo la cabellera. Entonces, sí, ¿cuántas veces? Bueno, eso lo voy a checar para después, ya para cuando se acerque la fecha, porque este evento se va a llevar a cabo obviamente en la Arena México el próximo viernes 1 de agosto, 8 y media de la noche. Sí, viernes 1 de agosto, 8 y media de la noche. Y eso fue a grandes rasgos, más bien eso fue en su totalidad la conferencia. Nada más estos cuatro anuncios, dos un tanto irrelevantes, dos que, bueno, no dejaron nada satisfechos en general a la gente para la conformación de este cartel del juicio final. A mí me hubiera gustado que ya de plano se hubieran seguido derecho ya hasta septiembre, pero bueno, ya saben cómo funcionan las cosas. Pero bueno, ahora que lo pienso, hay algo positivo de esto, que bueno, al fin se va a llevar a cabo el enfrentamiento. Digo, yo acabo de comentar que no me llama mucho la atención, ¿no? Pero destaco el hecho que al fin se va a llevar a cabo el enfrentamiento entre Negro Casas y Rush, lo que al menos me da esperanzas de que se descartó completamente la posibilidad de que esta lucha compartiera, más bien fuera programada como uno de los eventos de la función de aniversario en septiembre. Eso me deja un tanto tranquilo. Pero, y bueno, también me deja tranquilo por el hecho de que no se les va a ocurrir combinarlo como lo hicieron en el año pasado, o bueno, combinar esta rivalidad con la de Atlantis y el Último Guerrero, en caso de que se llegue a confirmar esta lucha para la función de aniversario. Pues bueno, eso es como lo positivo. Siempre hay algo positivo por ahí, pero bueno, algo chiquito, pero vaya, se destaca eso positivo. Y pues bueno, voy a corte. No, pues ya me sigo derecho. Nada más falta comentar lo que fue la función del viernes pasado en la Arena México y el cartel. Entonces me sigo derecho. Ya es el segundo y último bloque. Se acaba de terminar el mundial y a ver cómo repuntan las cosas en materia de lucha libre. Pero bueno, ¿qué sucedió el pasado viernes en la Arena México? Obviamente siguió creciendo la rivalidad entre Rush y Negro Casas. Ya se firmó, ya no hay para dónde correr y todo eso. Y pues bueno, además se pactó una nueva lucha de campeonato para este viernes. Ahorita se las voy a estar comentando. Y pues bueno, lo destacable, obviamente, pues bueno, en el evento semifinal llegó el Bufete del Amor. Con Marco Corleone, Máximo y Rush, para enfrentarse a un combinado de digamos de la Peste Negra con los Guerreros Laguneros. Por un lado llegaba el Negro Casas, acompañándose de Bárbaro Cavernario, y completando el equipo con Último Guerrero. Y pues bueno, yo no entiendo por qué no hacen, bueno, ya olvídenlo. Vaya, me gustaría que hubiera más mano a mano en la lucha libre mexicana, porque a final de cuentas todo el mundo destaca el hecho de que Rush y Negro Casas se dieron con todo, y al final, pues bueno, gracias al colmillo y largo y retorcido que bueno, le ha crecido a Rush en los últimos meses, pues bueno, se llevó el Bufete del Amor se llevó la victoria en esta lucha, gracias a que Rush se apoyó en las cuerdas cuando se llevó al toque de espaldas al Negro Casas. Entonces ahí está el momento rudo de Rush. Y pues bueno, siguiendo adelante, ya nada más lo que fue el evento estelar, que llamaba mucho la atención porque iba a ser un mano a mano precisamente. En este caso fue un mano a mano entre La Sombra y el 1000% Guapo Choker. Sí, dije Choker y qué. leyendo las crónicas, pues bueno, se desarrolló muy bien. Vaya, algo muy raro en estos días que, bueno, si no es en un match relámpago, pues bueno, no vemos un mano a mano y de repente los pocos mano a mano que hay pueden resultar un tanto decepcionantes, pero afortunadamente este no fue el caso. Con todo y que al final en la última caída, pues bueno, apareció Rush para distraer a Shocker. Negro Casas apareció también para evitar que distrajeran más a Shocker, pero al final otra vez se enfrascaron en su duelo Negro Casas y Rush. Shocker no prestó mucha atención y la sombra aprovechó esto y se lo llevó a un suplex para al final aplicarle el toque de espaldas y así decretar la victoria en su favor. Y bueno, al final Rush y la sombra exigieron una oportunidad por el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, está en poder de Shocker y Negro Casas, recordando que ellos se lo ganaron a Rush y la Máscara, si no mal me equivoco. Sí, fue Rush y la Máscara a quienes se lo ganaron hace unos meses precisamente. Y bueno, pues los del departamento de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre dijeron, pues va. Y este viernes en la Arena México va a haber lucha de campeonato. Yéndonos directo al cartel. Entonces, bleh. Perdón, yéndonos directo al cartel, obviamente lo que va a ser la lucha estelar por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Shocker y Negro Casas como campeones buscarán defender este cetro frente a Rush y la Sombra. Esto sería el encuentro estelar y ahora sí, yéndonos de principio a fin, pues bueno, empezando la función estarán Leono y Sensei, quienes se enfrentarán a Guerrero Negro Jr. y Akuma. Esa es la primera lucha. En el segundo encuentro, Tritón, Fuego y Pegaso se estarán enfrentando a Misterioso, a Sangazteca y a Puma King. Eso va a ser el segundo encuentro. En la tercera lucha, Marcela, Princesa Sohei y Lluvia. ¿Quién es esta luchadora? ¿Quién sabe? Se estarán enfrentando a Princesa Blanca, a la Seductora y a Dalis la Caribeña, que bueno, ella fue la última luchadora que raparon hace algunos meses, hace como dos meses en el ¿cuál evento fue? Ya se me olvidó, pero fue por marzo cuando la raparon, disculpen. Lo que sería la cuarta lucha, Volador Junior, Máscara Dorada y Valiente se estarán enfrentando al Felino, al Hechicero y Hefesto. Esto en la cuarta lucha. Lo que será la semifinal, pues bueno, en un enfrentamiento más entre Atlantis y Último Guerrero, que seguramente al final de esta lucha, sin importar quién sea el ganador, alguno de ellos estará exigiendo la lucha de máscaras contra máscaras y bla bla bla. No importa cuándo escuchen. Si están escuchando los programas del 2014, no importa cuál escuchen. Creo que ha sido la tónica en lo que va del año y cada vez que se enfrentan Atlantis y Último Guerrero. Semifinal, Atlantis, Dragón Rojo y Stuka Jr. Se estarán enfrentando a Último Guerrero, a Pólvora y a Rey Escorpión, y complementando obviamente el cartel. Y ya para terminar la lucha estelar, el enfrentamiento por el Campeonato Mundial de Parejas, Rush y la Sombra buscarán quitarle este título a el Negro Casas y a Shocker. Y bueno, eso fue todo por hoy. Triple A no, bueno, hizo un anuncio, pero su siguiente función va a ser hasta el próximo 27 de julio, creo. 26, 27 de julio igual. Eso lo estaré comentando la próxima semana. Y también la función de Teziutlán, pero esa es hasta agosto, entonces también eso, cuando se acerque la fecha la estaré comentando. Por ahí han estado publicando notas de entrevistando luchadores y que si Steve Payne va a ser el ganador de Triple Manía 21. O sea, está medio extraño. Ahí me confundí con esa nota, pero bueno, ahí cuando vaya tomando más forma el cartel,